Norma Técnica Peruana ISO 14001, 2015. Sistema de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso. Página 51. A82. Preparación y respuesta ante emergencias. Es responsabilidad de cada organización estar preparada para responder a situaciones de emergencia de una manera apropiada a sus necesidades particulares. Para información sobre la determinación de situaciones de emergencia, véase A611. Página 52. Cuando la organización planifica su proceso de preparación y respuesta ante emergencias, debería considerar A. el método más apropiado para responder a una situación de emergencia. B. los procesos de comunicación interna y externa. C. las acciones requeridas para prevenir o mitigar los impactos ambientales. D. las acciones de mitigación y respuesta por tomar para diferentes tipos de situaciones de emergencia. E. la necesidad de evaluación posterior a la emergencia para determinar e implementar acciones correctivas. F. la puesta a prueba periódica de las acciones planificadas de respuesta ante emergencias. G. el entrenamiento del personal de respuesta para emergencias. H. una lista del personal clave y de las agencias de ayuda, incluidos los detalles de contacto, por ejemplo, departamento de bomberos, servicios de limpieza de derrames, etc. I. rutas de evacuación y puntos de reunión. J. la posibilidad de asistencia mutua por parte de organizaciones vecinas. A9. Evaluación del desempeño. A9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. A9.1.1. Generalidades. Cuando se determina a lo que se debería hacer seguimiento y se debería medir, además del progreso de los objetivos ambientales, la organización debería tener en cuenta sus aspectos ambientales significativos, los requisitos legales y otros requisitos y los controles operacionales. Página 53. Los métodos usados por la organización para hacer seguimiento y medir, analizar y evaluar se deberían definir en el sistema de gestión ambiental con el fin de asegurar que A. la oportunidad del seguimiento y la medición está coordinada con la necesidad de resultados de análisis y evaluación. B. los resultados del seguimiento y la medición son fiables, reproducibles y trazables. C. el análisis y la evaluación son fiables y reproducibles y posibilitan que la organización reporte tendencias. Los resultados del análisis y la evaluación del desempeño ambiental se deberían informar a quienes tienen la responsabilidad y la autoridad para iniciar las acciones apropiadas. Para información adicional sobre la evaluación del desempeño ambiental, véase la ISO 14031. A9.1.2. Evaluación del cumplimiento. La frecuencia y oportunidad de las evaluaciones de conformidad pueden variar dependiendo de la importancia del requisito, de las variaciones en las condiciones de operación, de los cambios en los requisitos legales y otros requisitos y del desempeño histórico de la organización. Una organización puede usar una variedad de métodos para mantener su conocimiento y comprensión de su estado de cumplimiento. Sin embargo, todos los requisitos legales y otros requisitos necesitan evaluarse periódicamente. En el caso de que los resultados indiquen incumplimiento de un requisito legal, la organización necesita determinar e implementar las acciones necesarias para lograr su cumplimiento. Esto puede requerir la comunicación con un organismo reglamentario y acordar una forma de proceder para restablecer el cumplimiento de los requisitos legales. Cuando ya existe un acuerdo al respecto, se convierte en requisitos legales y otros requisitos. Un incumplimiento no necesariamente se eleva a no conformidad si, por ejemplo, se identifica y corrige en los procesos del sistema de gestión ambiental. Las no conformidades relacionadas con el cumplimiento necesitan corregirse, incluso si dichas no conformidades no han generado no conformidades reales con los requisitos legales. Página 54. A92. Auditoría interna. Siempre que sea viable, los auditores deberían ser independientes de la actividad auditada y en todos los casos deberían actuar libres de sesgo y conflicto de intereses. Las no conformidades identificadas durante las auditorías internas son objeto de acciones correctivas apropiadas. Cuando se consideran los resultados de las auditorías previas, la organización debería incluir A. las no conformidades identificadas previamente y la eficacia de las acciones tomadas. B. los resultados de las auditorías internas y externas. Para información adicional sobre el establecimiento de un programa de auditoría interna, sobre la realización de auditorías del sistema de gestión ambiental y sobre la evaluación de la competencia del personal de auditoría, véase la ISO 19011. Para información sobre el programa de auditorías internas como parte de la gestión del cambio, véase el capítulo A1. A93. Revisión por la dirección. La revisión por la dirección debería ser de alto nivel y no es necesario que sea una revisión exhaustiva de información detallada. No es necesario abordar de una sola vez todos los temas de la revisión por la dirección. La revisión se puede llevar a cabo durante un periodo de tiempo y puede ser parte de actividades de gestión programadas regularmente, tales como reuniones de la junta directiva o reuniones operacionales. No es necesario que sea una actividad separada. La alta dirección examina las quejas pertinentes recibidas de las partes interesadas para determinar las oportunidades de mejora. Página 55. Para información sobre la revisión de la dirección como parte de la gestión del cambio, véase el capítulo A1. Conveniencia hace referencia a cómo encaja en la organización, en sus operaciones, cultura y sistemas de negocio. Adecuación del sistema de gestión ambiental hace referencia a si cumple los requisitos de esta norma técnica peruana y si está implementado apropiadamente. Eficacia hace referencia a si se logran los resultados deseados. A10. Mejora. A10.1. Generalidades. La organización debería considerar los resultados del análisis y de la evaluación de desempeño ambiental, la evaluación del cumplimiento, las auditorías internas y la revisión por la dirección cuando se toman acciones de mejora. Los ejemplos de mejora pueden incluir la acción correctiva, la mejora continua, el cambio innovador, la innovación y la reorganización. A10.2. No conformidad y acción correctiva. Uno de los propósitos clave de un sistema de gestión ambiental es actuar como una herramienta de prevención. El concepto de acción preventiva se ha captado en 4.1, es decir, conocimiento de la organización y su contexto, y en 6.1, es decir, acciones para abordar riesgos y oportunidades. A10.3. Mejora continua. La organización determina la rapidez, el alcance y los tiempos de las acciones que apoyan la mejora continua. El desempeño ambiental se puede mejorar aplicando el sistema de gestión ambiental como un todo o mejorando uno o más de sus elementos. Página 56. Anexo B. Informativo. Correspondencia entre ISO 14001-2015 e ISO 14001-2004. La tabla B1 ilustra la correspondencia entre esta edición de esta norma técnica peruana, ISO 14001-2015, y la edición anterior, ISO 14001-2004. Página 58, tabla B2. Correspondencia entre la norma ISO 14001-2004 e ISO 14001-2015. Página 60, anexo C, informativo. Listado alfabético de términos. Acción correctiva, 344. Alta dirección, 315. Ambiente, 321. Aspecto ambiental, 322. Auditoría, 341. Ciclo de vida, 333. Competencia, 331. Condición ambiental, 323. Conformidad, 342. Contratar externamente, 334. Desempeño, 3410. Desempeño ambiental, 3411. Eficacia, 346. Impacto ambiental, 324. Indicador, 347. Información documentada, 332. Medición, 349. Mejora continua, 345. No conformidad, 343. Objetivo, 325. Objetivo ambiental, 326. Organización, 314. Parte interesada, 316. Política ambiental, 313. Prevención de la contaminación, 327. Proceso, 335. Requisito, 328. Requisitos legales y otros requisitos, 329. Riesgo, 3210. Riesgos y oportunidades, 3211. Seguimiento, 348. Sistema de gestión, 311. Sistema de gestión ambiental, 312. Página 61. Bibliografía. ISO 14004, sistemas de gestión ambiental, directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo. ISO 14031, gestión ambiental, evaluación del desempeño ambiental, directrices. ISO 14044, gestión ambiental, análisis de ciclo de vida, requisitos y directrices. ISO 14063, gestión ambiental, comunicación ambiental, directrices y ejemplos. ISO 19011, directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO IS Guía 73, manejo del riesgo, vocabulario, guías para uso en estándares. Fin.